Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos de festejo. Totalmente. Totalmente. Estamos cumpliendo 6 meses en el aire, además de en la radio, en la vida. No queríamos que se supiera, pero se sabe. Bueno, felicitaciones, igualmente, María. Igualmente, igualmente. Unos 6 meses que se pasaron bastante rápido, muy ¿no? Muy rápido. Realmente nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta sí. de aquel diciembre. Y a la vez como que ya se instaló en nuestras vidas este programa. Totalmente. Ya está. Hoy dije, gracias a Dios, es viernes y tenemos radio. Y todo por una manzana. Sí, muy bueno. ¿Y estamos en qué radio? En Radio Stentor, AM1590. Lo pueden escuchar por internet, www.am1590.com.ar. Y si quieren llamar, aunque mucho no les gusta llamar, pero bueno. Bueno, escriban ¿teléfonos? A los teléfonos. 4382-4293, 4381, 4305. Y si no, nos escriben en el Facebook y nos acompaña, como siempre, en la operación técnica y en los controles, Sebastián Subirana. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Les recordamos que seguimos los martes saliendo. Bueno, martes 22 horas también viene la repetición. Y si no, siempre en nuestro Facebook pueden encontrar el link al audio para que lo escuchen cuando quieran, en familia, en el auto, bañándose, no sé. Pero están ahí nuestros registros. Nosotros a veces escuchamos algunos programas. Nos escuchamos a nosotras mismas, sí. Hacemos como una redundancia, digamos. Y hoy es un día medio especial porque elegimos una palabrita media particular para nosotros, ¿no? Uh-huh. Muy querida para nosotras. Así que creo que va a ser el comienzo de que esta palabra se vaya multiplicando bastante. Es el veces. Comienzo de una larga amistad, como decían en Casablanca. Ah, muy bueno, muy bueno. Sí, así que vamos a la introducción y... Vamos a la música de intro. Dale. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole. ¿Qué parole elegimos, Guiti? Hoy elegimos la parole música. Qué palabra hermosa. Hermosa. Y además nos hizo notar que teníamos como material para 100 programas más o menos con esto. Pero decidimos elegir algunas cosas, algunas ideas, y reservar otras para otro momento. Porque la idea era un poco, bueno, contar si algunas cosas de definición y, por supuesto, formalidades para... No irnos del eje del programa, pero la verdad, podríamos contar tantas experiencias nuestras que tenemos con la música claro. desde chicas, que creo que, y desde grandes, y de gustos, y de hasta nuestro operador puede hablar de la música un montón, que es un músico acá, que no puede hablar, no pero puede, lo tenemos es un silenciado. Buen baterista, ¿no? De varios grupos. Después le vamos a llevar el micrófono y nos va a contar. A ver si nos cuenta un poquito. Y vamos a tener a un grupo invitado hoy, así que algo adelantamos por Facebook que... Después nos van a contar ellos sí. bien qué estudiaron, qué hacen. Y así que empecemos un poco con la formalidad del programa. Eso, las partes formales. La música, la palabra música en su origen griego se dice musike. Y tiene una relación con tecné, mira vos, ¿no? Es el arte de las musas. O sea que la música más que nada tiene que ver, me parece, con este origen, con la inspiración. Más técnicamente es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación de sonidos. Algunos yo me acuerdo de la coherente. Definición del colegio. Es el arte de combinar los sonidos, ¿no? Sí, no sabemos cómo es la combinación y cómo sale. Por eso ahí está el arte. Exacto. Los principios fundamentales son la melodía, la armonía, el ritmo y hay... Relacionado con todo esto, la intervención de complejos procesos psíquicos y anímicos. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. ¿Vos dirías que la música es antes o después que la palabra. Hay palabras que tienen música. Claro, a mí me parece que la música es antes, que es antes que la palabra, porque la primer música que uno escucha es el latir del corazón. Correcto. Es el primer ritmo. Tiene un ritmo, claro, un pulso. Un pulso. Uh-huh. Y genera una armonía. Yo creo que es antes que la palabra, la música. Qué bueno, vamos viendo. Nos lo creemos. Vamos tanto. Viendo. La música es un estímulo que afecta al campo perceptivo del individuo. Así cumple varias funciones. Es entretenimiento, es comunicación, es ambientación. La música ambiental, qué fea. Bueno, ahí. Hay de todo. Hay de todo, es verdad. Súper mercadista. Y de algunos lugares en especial, ¿no? La distribución de las notas musicales en el teclado de un piano, cada nota, de un piano o de cualquier instrumento, ¿no? Sí. Cada nota representa una frecuencia de sonido. O sea, hay una longitud de esas ondas que, de acuerdo a cuán extensa, cuán breve sea, va a ser distinto el sonido. Bueno, vos sabés que hubo un matemático, Pitágoras, que se enloqueció con todas estas cosas y trató de calcular las frecuencias y las longitudes de onda, y esto sirvió mucho también para poder entender mejor cómo usar y hacer los instrumentos y cómo afinarlos. Un piano, viste que dicen está afinado a 440, no, está afinado a 446. Están indicando la frecuencia vibratoria, y a veces si no están afinados en la misma frecuencia, dos pianos juntos o dos instrumentos juntos pueden sonar desafinados. Mire usted. Lo que venimos contando. El sonido es una sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de cuerpos sonoros. Se transmite por un medio, el aire. En el agua también se escuchan los sonidos. Sí, pero raros. Wow. Sí. Bueno, los cantos de las ballenas, los cantos de los peces. El sonido se combina con el silencio. Eso, ahí estamos como que es materia prima. Ahí, ¿no? Claro, sin silencio no hay sonido. Hay largos, cortos, fuertes, agudos, graves, desagradables, agradables. O sea, a mí me parece que hay reglas más sonido. Reglas de cómo los vamos a combinar, de qué vamos a mezclar, de cómo vamos a mezclar los ritmos, las armonías, las notas. Y las notas son esos sonidos. Y con todo eso construimos un lenguaje, que es el lenguaje musical. Algunos dicen que el lenguaje musical debería ser la segunda lengua que se enseña en la escuela. Y yo creo que sí, porque me parece que aprender música, aprender los códigos, aprender las reglas, aprender herramientas, genera otras cosas en el espíritu. Hay cuatro aspectos básicos en las cualidades del sonido, ¿no? La duración, la intensidad, el timbre o color y la altura. Y algunos dicen la organización coherente de los sonidos y silencios es lo que nos hace escuchar música. Podríamos preguntarnos para cada civilización, para cada pueblo, ¿qué es coherente, no, María? Uh-huh. Sí. ¿Qué elementos tiene la música? Porque, a ver, cuando uno dice qué linda melodía, ¿no? Qué armonía. Qué armonía. ¿Qué impulso que tiene ese ritmo? Te hace mover el pie, ¿no? Tiene un... O sea que hay un montón de elementos que... Los acentos, que digamos, montones de elementos que nos van a dar algo que nos gusta o que a algunos les gusta y a otros no. Digamos que van a crear una textura musical, que van a crear... La famosa métrica. Una métrica, exactamente. Hay sí. Sonidos que cuando los escuchás juntos suenan lindo y otros que no, ¿no? Los acordes. Hacer sonar tres. Sí, por ahí creo que teníamos escrito que eran como cuatro, ¿no? Los elementos, sí, digamos. Sí, la altura, la intensidad, el timbre, el color y la duración. Y después teníamos la melodía. La melodía. La armonía, la métrica, el ritmo y algunas cosas como ser la forma musical y todo lo que tiene que ver con la instrumentación. Claro, ¿no? Después están todos los que son las creaciones modernas, porque los músicos contemporáneos introducen instrumentos que a veces no saben ni cómo escribir, que hacen, las palmas, sonidos raros, y que van escribiendo partituras de una manera novedosa. Digamos. Y hablando un poquito de vos, ¿qué género musical te gusta a vos? Y mira, yo te diría... Porque hay géneros musicales, ¿no es hay así? Hay géneros musicales que son como... Como categorías. Bien. Taxonómicamente hablando. Cada dos por tres nos viene la organización de la ciencia nosotros. Sí. Que comparten algunas características. Yo me crié mucho con el folclore, pero ahora, de más grande, lo que más me gusta es el jazz, el blues, el soul. Vamos a ponerle un regalito a Sebastián. Dale. ¿Eh? ¿Qué me trajiste? Un regalito. Dentro de la formalidad. Tardes clásicas. Tardes clásicas. No podemos olvidarnos de lo que escuchamos, ¿no? Y no, es la música clásica como la cuna de muchos de todos estos géneros que nombramos después, del soul. Nos habíamos olvidado así de ponerlo, porque en realidad, independientemente que seamos fanáticas o melómanos de la música clásica, no es mi caso, pero sí reconozco que... Y sí, ahí hay una fuente. Hay una complejidad, hay una fuente, hay horas, hay creatividad. Ahí, y ¿no? Muchos de los que hacen jazz y todo eso se han nutrido de Bach. De... ¿Cómo no lo vamos a poner? Obvio. Si es de donde nació, ¿no? Sí, sí, por lo menos lo que es dentro de la música formal. Después tenemos antes las músicas tribales y todo eso, pero después vamos a seguir. Pero ¿tenés algo para que yo escuche de lo que a mí más me gusta? Vamos a ponerle lo que a ella más le gusta. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? ¿Cómo no te iba a poner a Elvis también? Me sacaste, ¿no?, un lagrimón. Me emocioné. Ray Charles, Aretha Franklin, Elvis Presley. ¿Sabes? Un combito inigualable. ¿Y sabes qué voy a hacer? Me lo voy a guardar en una caja. Dale, guárdatelo. Me lo guardo en una caja de multicajas. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital Federal, y podés llamarlos al 4855-2252. ventas@multicajas.com.ar. Yo te propongo hacer un rapidito, porque de historia de la música. ¿Cómo no? Podríamos estar horas hablando de esto. Sí. Horas. Pero... pero se merece un pequeño recorrido. Vamos a hablar entonces, vamos a hacer vos un picadito. Dale, un picadito, un ping-pong, como dicen ahora. Ping-pong rápido. Un ping-pong, no un tenis porque yo sé mucho que no estoy jugando. Los orígenes, aparte van a venir gente que sabe mucho de música y no queremos mejor que la nos pata, escuchen ahora. Dale. El origen de la música es tan antiguo como la existencia del ser humano. Parece que surgió por dos motivos, dicen. La necesidad de ser uno con el ritmo y los sonidos de la naturaleza. Y la repetición de los sonidos rítmicos de actividades cotidianas. La música tenía y tiene un poder mágico y espiritual, y se lleva a cabo a través de canto, danza y los instrumentos. ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media se empezó a vincular bastante a la religión, por lo cual predominaba el canto sobre los instrumentos, especialmente el canto gregoriano, uh-huh. Iglesias, monasterios. Pero hubo algo muy importante en la Edad Media. Un monje italiano, llamado Guido de Arezzo, ¿por qué fue importante? Porque le dio nombre a cada una de las notas, basándose en cada verso de un himno. No lo vamos a decir, pero lo tenemos y después lo vamos a facilitar. Lo sabemos en latín. Y inventó la actual escritura musical, situando las notas sobre líneas paralelas y horizontales. O sea, inventó el pentagrama también. Convirtió su mano en un mapa de notas y escalas para enseñar música. Mm. Pero sabés que había música popular también. Ajá. Y estaban quienes, los trovadores. Los, ¿sí?, juglares. Los juglares. Y contame el Renacimiento, a ver. Te cuento. Con el paso del tiempo la música evolucionó y los gustos también. Y además de que la música estuviera en monasterios y catedrales, salió a visitar a los palacios de los reyes y a la nobleza cortesana. Y la época en que los reyes encargaban música, claro, a los músicos. Los mantenían, los famosos reyes mecenas, y a la vez les encargaban obras. Eso tenía algo bueno y algo malo, porque a veces no les gustaba escribir. Los compositores e intérpretes brillantes eran muy valorados. La música vocal, instrumental, la dramatización fueron mezclándose cada vez más, y aquí se originaron los primeros teatros musicales, que llegaron a ser como muy espectaculares y refinados. ¿Y qué pasó en el barroco? Y durante el barroco fue como la edad de oro, uh-huh, ¿sí? En cualquier acontecimiento social había música. La música era muy adornada, a veces hasta complicada de interpretar, ¿sí? Había muchos músicos virtuosos, pero hubo algo importante. Esta música se interpretaba también en teatros, iglesias, y se creó un nuevo género musical, que fue la ópera, que tanto nutrió, ¿sí?, Bach, Haendel, Vivaldi, los conciertos, bueno. Los, ¿sí?, grandes productores. Los grandes, claro. ¿Y eso que era siglo XVII, siglo XVIII, que, ¿no?, combinaba teatro y música, ¿no? Después ya entramos en la música del clasicismo por el siglo XVIII, que fue un periodo cúlmine de organización y preparación musical. Los músicos eran empleados de la nobleza, o sea, era un poquito después de lo que yo dije. Mejor dicho, de empleados pasaron de la nobleza de empleados pasaron a ser libres. Freelance. Entonces ya no eran los reyes los que disfrutaban su música, sino que se hacía cercana al pueblo en general. La música clásica se lleva a la música popular. La música culta empieza a transmitirse en partituras escritas. O sea que ahí empieza a haber como documentación de lo que se tocaba y de lo que se creaba. Y la música más importante era la instrumental. Aparecieron como las grandes... Mozart, claro, las grandes sinfonías, las grandes orquestas. Es increíble. Ya durante el siglo XIX, en el romanticismo, los músicos se empezaban a expresar mediante sus composiciones sus ideales de libertad, sus sentimientos, sus emociones, y el instrumento preferido era el piano, y de modo más complejo se empezaron a existir las grandes orquestas sinfónicas. Los músicos virtuosos estuvieron muy de moda en esa época, Chopin, Debussy, ¿sí? Y después ya empezamos a entrar en el comienzo del siglo XX. Claro, que ya no vamos a hablar de un único estilo de música, hay muchísimos, se amplía la música clásica, la música popular. Incluso, bueno, empiezan a experimentarse otros sonidos de la vida cotidiana, como las máquinas, los ruidos ambientales. Vos sabés que Gershwin, en su Rapsodia en Blue, justamente cuando, si la empiezan a escuchar, que empieza con un sonido de clarinete, él cuenta que se inspiró en los trenes que pasaban por Nueva York y los ruidos que había en la ciudad cuando uno viajaba en tren desde cuando él era chiquito, ¿no? Entonces ampliaron instrumentos electrónicos, alternativos, las orquestas sinfónicas incluyeron cuestiones de percusión que empezaron a tener muchísimo más protagonismo, digamos, ¿no? Y en la actualidad, sí, ya, bueno, en realidad fines del siglo XIX, que empezaron a surgir un poco algunos géneros en Estados Unidos como mezcla de culturas centroamericanas y africanas, que nace el jazz, y se empiezan a destacar instrumentos como la trompeta, el saxo, bueno, piano, guitarra. Algunos grandes del jazz, bueno, Armstrong, Parker, sigamos, podemos nombrar varios, pero ya después, ya ha entrado el siglo XX, que era un poco a donde por ahí queremos recalar, surge el famoso rock y pop, y el rock sobre todo, Elvis, el amado considerado Elvis, el rey del rock, y este pop de estilo musical que empieza a surgir en Inglaterra a través de los... ¿Cómo no los vamos a nombrar, no? A los Beatles, que son los máximos exponentes, y la verdad que en mi muy modesta opinión, creo que marcaron una bisagra muy grande en lo que fue la música popular. Sí, y los estudiosos señalan también que marcaron bisagras en el uso de la música, en los esquemas. Y además no solo en eso, también en algunas cosas como introducir videos, claro, en lo que era la música. Pero bueno, no me quiero olvidar de Inglaterra y de lo que fue la combinación... para mí fantástica del rock con la música clásica, de lo que fue el rock sinfónico progresivo para nuestra época, que me parece que a nivel musical, más allá de que nos gusten canciones y un montón de cosas, a nivel musical son obras que creo que únicas, increíbles. Yo creo que los músicos, cuando ven esas partituras, claro, que han hecho ahí, hay mucho estudio clásico. Ahí, bueno, unimos del comienzo. Claro, y bueno, Queen, Freddie Mercury era cantante de ópera, se formó como cantante lírico. También acá, en lo que fue el rock nacional, surgieron ya en la década del 60, sobre todo más 70, pero bueno, algunos grupos, y que después en el 80 explotaron, muchas veces porque por cosas infortuitas, como fue la guerra en las Malvinas, que hizo explotar bastante lo que fue la producción de rock. Pero bueno, yo los invito a escuchar un popurrí de rock nacional para hacer un poco homenaje a eso. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. El sol. Cosas tienen música hoy. Spinetta. Charlie Cerati. Cerati. Estamos bien, ¿no? Grosa. Podíamos haber puesto muchísimos más, pero bueno, no nos dan. Ya vamos a hacer varios programas. Es demasiado. Y la muy buena la producción, la compaginación musical, ¿eh? Bueno, la obra de Mary Place. La música siempre creo que nos acompañó bastantes. ¿Quién no quería estudiar un instrumento de chiquito? La madre lo mandaba a estudiar un instrumento. Yo le preguntaba a Guiti, ¿será por qué nuestras madres, casi todas eran profesoras de piano y solfeo? Totalmente, se ve que era lo que se podía hacer en esa época. Era importante en las familias, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, por lo menos en mi época, era importante los fogones, tocar la guitarra, empezar a... Pero siempre la música acompañando todos los momentos, tanto la formal, porque lo clásico era formal y parece que lo popular era informal, por suerte no tiene nada que ver ahora, ¿sí? Yo creo que, bueno, es algo que le gusta a la mayoría. Yo creo que no hay nadie que no le guste la música. Hay diferentes tipos de música. La música tiene que ver con los pueblos, los folclores de los distintos lugares, cómo acompaña, cómo uno se da cuenta que de acuerdo a la geografía, las músicas acompañan esa geografía. Uno va al altiplano y no puede no escuchar la música del altiplano, digamos que... Si uno escucha una bossa nova en el altiplano, está todo bien, pero no refleja. Claro, es como escuchar tambores en África. Exacto, es como todo eso tiene que ver con la historia, con cómo el hombre va utilizando la música y cómo lo va acompañando. Decían que cuando una canción no para de repetirse en tu cabeza se llamaba gusano musical. Sí, me hizo mucha gracia. A mí a veces no dejan de pasar en mi cabeza canciones que no me gustan, reconozco, pero bueno. Viste que uno dice, tengo varios gusanos musicales. Se me pegó esta canción. También dicen que se modifican los latidos del corazón, ¿sí? Para modificar, para adaptarse. La formación musical dice que puede mejorar de forma importante el razonamiento y las habilidades motoras. Sí, hay un video que ahora anda circulando de cómo piensa el cerebro de alguien que estudia música. Por la cantidad de cosas que hay que sincronizar y comprender, es como un ejercicio. O sea que ahora vamos a tener a un par de cerebritos a charlar con nosotros. Vamos a ver si los entendemos. Cantar y tocar instrumentos musicales puede ayudar en la depresión. Uh-huh. Estamos leyendo un par de cosas que encontramos y... Algunos dicen que el ruido ambiental mejora la creatividad, más que el silencio puro. También, viste que dice que los chicos que estudian música tienden a tener un vocabulario más amplio y habilidades de lectura más avanzadas que sus compañeros. Bueno, y la música en general influye en los estados de ánimo. Porque si vos tenés música así, alegre, vital, levanta tu ánimo. Estas son las bases de todo lo que es la musicoterapia. Aparte porque yo creo que asociás seguramente a momentos... Totalmente. A eventos escena. Emocionales, y entonces es como que... ¿No? Sí. Yo, por ejemplo, asocio un tipo de música a mi adolescencia... y bueno, y me gusta mucho. Y por ahí no es así... No entendía lo que decían, porque era música y con letras en inglés, pero la música no tiene idiomas, digamos. No. Entonces era como que a mí siempre me emocionó mucho. Así que yo le voy a dar un poquito a Sebastián la pauta para que nos pase un poquito después de rock. Te cuento una musiquita que estaba prohibida. A ver, ¿cuál? Después. Ah, bueno, dale. Rock inglés. Ahí viene. ¿Qué hace desear el rock inglés? Vamos a escuchar Emerson, Lake and Palmer, Peter Gabriel, algo de Queen y Beatles. Lying in bed, I shouldn't have said, but there it is. go? Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. Let me go. Let me go. Never, never, never let me go. No. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Sí, déjalo de fondo, déjalo. Sí, déjalo, déjalo. Qué bueno, no lo vamos a dejar, me ¿no? encantó, María, me encantó. ¿Sabes qué? Te voy a contar. Hay un intervalo musical que hoy que tenemos invitados que saben mucho de música, bien, por ahí no pueden saben, decir. ¿Eh? Yo voy a decir un tip nada más, que estaba prohibido en una época. Sebastián, ponemos uno que dice tritono. 03Z, tritono. A ver si escuchan. Da miedo, ¿no? Y sí, da miedo. El tritono, este hombre que vos nombraste, el monje Arezzo, que había puesto los nombres a las notas musicales, justamente es quien se ocupó de prohibir el tritono, de cuestionar, porque se suponía que era un intervalo entre una cuarta y una, acá tenemos los músicos invitados que los vamos a que producía demasiada tensión. Y entonces se tendía que cuando se escribía a reducir esa tensión y en general se pasaba a un si bemol, se cambiaba el si a un si bemol. Wow. Y de ahí yo creo, me inclino a pensar que viene esta frase de esta situación tiene sus bemoles, como para crear, para dar cuenta del problema que había y que había que resolverlo. Porque impresionante. Pero lo gracioso es que ese tritono, ese intervalo, como tiene esa tensión, esa dureza, esa garra, fue tomado por un montón de bandas actuales como las Black Sabbath, porque generaba así mucho power. Y aprovechamos que tenemos a uno de nuestros invitados que ahora se presente lo presentamos y nos cuente. En parte de la charla nos vas a hablar del tritono. Bueno, ¿con quiénes estamos? ¿Con Grupo quiénes estamos? Cuadrante. Buenos días. Hola, días. Que han venido acá los chicos. Hola. Acá les adelantamos por nosotros un poco en la página algo de la música que hacen los chicos, pero bueno, preséntense cada uno, así saben quiénes son la gente. Yo soy Andrés. Yo soy Leila. Yo soy Adrián. Brenda Ferro. Bueno. Estudiaron juntos, todos. Estudiamos juntos. ¿Dónde? En Bellas Artes, en Quilmes. No fuimos todos compañeros, pero sí fuimos compartiendo. De hecho, los únicos que son compañeros del mismo año son Brenda y Adrián, que comparten materias. Pero bueno, fuimos compartiendo los pasillos y sobre todo el aula de percusión de Bellas Artes. Eso, a ver, ¿qué tipo de música? ¿Por qué tocan percusión? Bueno, a ver, tenemos percusionistas y tenemos una flautista, flauta traversa, ¿no? Una traversa. Que es casi una percusionista más, no porque toque, pero sí porque vive en el aula de percu de Bellas Artes. Tomando mate, obviamente. Tomando Tendría mate. Ser como la habitación, la sala de percusión. Claro, como nosotros tocamos instrumentos muy raros, grandes y... Bueno, por eso, a ver, cuenten un poco por qué cuadrante y qué tocan y... ¿Y cómo son? Bien, la formación del cuarteto es marimba, vibráfono, algunos otros instrumentos de percusión y flauta traversa. Y bueno, salió un poco de ahí, de Bellas Artes, de las clases de cámara, que teníamos que tocar juntos obras para rendir, y tocando juntos nos fue dando ganas de hacer algo más y seguir tocando. Entonces, bueno, de ahí... Fue formando, primero fue un dúo, después fue un trío y ahora es un cuarteto, nos fuimos sumando de a poquito. Claro, la idea de obviamente de ir saliendo a la calle, no que quede la música en el conservatorio, sino que quede para que otro público lo pueda escuchar y se pueda acceder a otros lugares, ¿no? Claro, a veces pasábamos muchas horas de ensayo y nada, eso. Todo para un examen, para que lo escuchen tres profesores. ¿Por qué para un examen? Muchas horas de trabajo para que quede, como decía Adri, ahí en el conservatorio. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Así vamos a develarlos, así la gente que no escuchó la intro. Este grupo yo lo conocí gracias a vos, a que me invitaste a un show que hacían ellos, así que bueno, que nos cuenten qué es esto. Dale, cuenten. Bueno, esto es Fuego y Misterio de Astor Piazzolla. En realidad, una tontería tocar Piazzolla, ¿no, chicos? Esto de hecho es el tema que un poco formó el cuarteto. Ajá. Porque fue así, para un final de cámara un profesor nos había propuesto una obra que era para vibráfono, marimba, flauta y clarinete. La obra esa era bastante fea, ni vamos a decir cuál era. Por favor. Perdón, ¿hay obras escritas para marimba, clarinete, vibráfono? Sí. En este caso sí, estaba escrita para esa formación. Por eso el profesor nos la propuso con otra chica que tocaba con nosotros, Anita. Y bueno, teníamos ganas de hacer además este tema. Algo que nos guste. Teníamos ganas de hacer algo que nos guste. Entonces tocamos esta obra. Después Anita se abrió del grupo y cuando Leila se sumó, reemplazamos el clarinete por más marimba. O sea, hay doble marimba, un vibráfono y una flauta y se armó nuestra propia versión. ¿Nos contás un poquito cómo es una marimba? Porque no pudimos poner fotos, pero no sé si todos conocen los otros instrumentos por ahí. Sí. Bueno, una marimba es un instrumento de percusión, para que la gente se haga una imagen. Enorme. Enorme. Es un enorme xilofón. Por eso no la trajiste. Claro, claro. De hecho, no sé si entraría acá. Si entraría acá, tendríamos que salir. Claro, tal cual. Nuestra marimba mide algo así como 2.5 metros de ancho y en la parte de los graves 1 metro y un poquito de profundidad, digamos. Es un instrumento poco transportable, pero claro, lo transportamos. Tal cualmente. Tenemos acá el encargado Andresito, que se encarga de todo eso. Y lo importante es que se lee como el piano. Es una pregunta que siempre te hacen. ¿Cómo se lee la marimba? No, se lee como el piano. Ajá. Hay distintas técnicas. Se puede tocar con 2 baquetas o palillos. O con 4, 2 en cada mano. Es una técnica ya que se viene pasando de generación en generación, que se ha sido perfeccionando. Claro. Transmitiendo y perfeccionando. Así entonces la marimba puede tocar acordes o tener más agilidad. Ah. Porque bueno, los pianistas tienen 10 dedos y con 2 palitos podíamos competirles poco. Así que agregamos 1 a cada mano y la hacemos frente. Para hacerlo más gráfico, imagínense un piano que tiene sus teclas blancas y sus teclas negras. Esa misma estructura y esa misma formación transportada a placas grandes de madera y en el caso del vibráfono de metal. Exactamente la misma estructura del piano, como decía Adri, tocado en vez de con los dedos, con los 10 dedos de la mano, con 2 o 4 baquetas. Y midiendo 2 metros. Claro. ¿Y cómo se lleva una flauta con las marimbas y los vibráfonos? Como puede, pobrecita. Tratando de no pegar. No, porque es una. A mí lo que más me sorprendió eso, ¿no? Que a mí me encantó cómo queda. Realmente queda muy bien, pero creo que lo que más, por lo menos tanto a Guiti como a mí, nos sorprende es la originalidad de la formación de ustedes como decisión de formar un cuarteto y divulgar esto. Me parece que es tan original que vale muchísimo la pena, porque todo vale la pena en música, ¿sí? No decimos que porque si tenés piano y guitarra nada más. Pero realmente es muy original y suena muy lindo. Y uno no está acostumbrado a escuchar eso. Tenemos que ser sinceros de que la originalidad de esta no fue una gran idea, sino el hecho de las ganas de tocar juntos y lo que podíamos hacer cada uno. Sí, antes de ser un cuarteto éramos amigos y dijimos hagamos algo con todo esto que tenemos y bueno, acá estamos. Bueno, pero acá hay, digamos, no solo un grupo de amigos que dijeron vamos a juntarnos a hacer música, porque cuando uno los va a escuchar, escucha alta calidad. Entonces hay ensayos, hay rigurosidad, es algo que, digamos, hay sensibilidad, que uno lo escucha evidentemente. ¿Quién hace los arreglos? ¿Cómo hacen? Porque son obras que no están escritas para... En el caso puntual de Fuga y Misterio fue algo que fuimos armando un poco entre todos, pero... el encargado en realidad de la mayoría de los arreglos es Adrián, que es el director musical. El cerebrito musical. Es el que iba a hablar del tritono. Claro. El que iba a hablar del tritono. Que es al que no solo el que más le gusta todo esto, sino el que tiene más cabeza para esto. Es el genio del grupo. Te dijeron cabezón, Adrián. Que te quede claro. Pero bueno, uno cuando uno se pone a armar arreglos para esta formación. Que sin embargo es como, o sea, como siempre el arreglo parte de todos, es como yo pongo el oficio de poner las notas donde tienen que ir, simplemente, pero la idea parte de todos, de quiero hacer este tema, no, me encantaría hacer este tema. Entonces mi mente carbura ese tema y dice, bueno, ¿y cómo este tema lo podemos hacer para que tales puedan llegar a tocarlo? ¿Cómo lo pueden tocar? De que al mismo, algo que a mí me interesa mucho, es que le genere también al músico. O sea, nosotros, o sea, en un momento otra formación del mismo estilo, marimba, vibráfono y flauta, tiene ganas de tocar, que le genere un desafío técnico y que le genere un desafío musical realmente abordar las obras, más allá del contenido de la obra. ¿Y cuántas horas ensayan? ¿Cómo hacen? Porque me imagino que tienen otras actividades. ¿Eh? Sí. Y además la marimba no se lleva a cualquier lado. No. ¿Vos qué haces? ¿Yo qué hago? ¿Qué, en el grupo? En el día. En el día. Además de ensayar bien. Con Cuadrante. Hasta hoy, que fue el último día, tocaba en la Orquesta de la Fuerza Aérea. Pero además, bueno, todos somos docentes y músicos. Adri hasta el año pasado tocaba en la Orquesta Municipal de Varela, Leila en la Orquesta de Radio Nacional, en la Juvenil de Radio Nacional. Ustedes tres percusionistas. Percusionistas. Claro, ¿no? Leila, Adri y yo, percusionistas. Brenda también como flautista estuvo en Radio Nacional y en otras orquestas. Y todos docentes, además. Docentes por gusto. O sea, ¿todos viven de la música en alguna de sus áreas? Sí, de la música y de enseñar. Ajá, sí, de la docencia. Hoy principalmente creo que estamos todos más en la docencia, pero ya les digo, en mi caso hasta hoy, Adri en su caso hasta este año que renunció a la orquesta para estudiar. Sí, totalmente. Pero hasta hace poco la mayor parte de nuestros ingresos venían por la música más que por la docencia. Ajá. Bien. Se puede, chicos, se puede. Se puede, sí, sí. El músico, yo creo que para nada es pobre, sin embargo, puede buscar sus estrategias. Sí, totalmente. ¿Escuchamos otro temita? Dale. Dale, vamos a escuchar otro tema. Thank you. cuéntenos esto. Este es contra... Ah, dejen hablar a las mujeres. Ahí va. Justo en esta yo no estaba. Así que no bueno, creo que tenga que hablar. Contrastes también de Piazzolla. Este sí es un arreglo neto de Adri. Es un arreglo muy bueno de Adri. Le di un golpe recién de humildad cuando dijo que él tenía la sencilla tarea de poner las notas en su lugar para que suene bien. No es tan fácil como lo describe. Es un arreglo que a nosotros, cuando nos lo trajo con Brenda, nos quedamos muy contentos. Es un arreglo muy lindo. La verdad es que a lo largo de los años Adri va mejorando. Siempre hizo lindos arreglos, pero va mejorando crecientemente. Y bueno, y pensábamos que iba a ser el mejor arreglo de Adri hasta que trajo el otro, Mezcolanza. Que vamos a poner sí, en un sí, rato. Que no es porque lo toquemos nosotros, pero realmente es porque lo hace Adri, es increíble. Sí, sí, sí. Estudiando, Adrián. Sí. Sí, sí, sí, seguimos estudiando. Todos calculo que siguen estudiando, sí, sí. La música. Yo ahora arranqué la licenciatura en la Universidad de Lanús para música y orquesta, así que me ando dedicando en eso. Tengo una hermosa y divina amiga que me acabó de regalar un hermoso y divino libro que se llama Tratado de la Armonía de Schoenberg. Que debe ser. Que es un librito un tanto interesante. Pero bueno, la verdad que sí. Y este arreglo fue en realidad como una sorpresa que les quería preparar cuando estábamos en la formación de trío. Una sorpresa que quería hacerles a ellos. Porque nada, justamente era como una cosa de decir, ah, veníamos tocando esto, veníamos tocando lo otro, y justo me había acordado de Contraste, que yo ya lo había tocado hace muchísimo tiempo en una orquesta escuela. Y dije, ya está, voy a armar este arreglo para tocarlo con los chicos. Y bueno, surgió todo esto así de forma sorpresa. ¿Y qué objetivos tienen con el grupo? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Planes? El objetivo más cercano es una gira al sur. Si las cenizas nos lo permiten. Ah, wow, bueno. ¿Van en el Volvo? Nos vamos en la Berlingo. Otro de los desafíos del grupo que lo estamos logrando es meter todos los instrumentos y los músicos en una Berlingo. Con todo el equipaje. Con ese cuadrante afuera. Y algo le vamos a tener que poner. Algún cartelito. Sí, sí, sí. Así consiguen sponsors para la NAFTA. Sí, sí, cualquiera que nos quiera sponsorear, estamos abiertos a recibir plata. No, yo miro en general. Le hablan nuestros oyentes. Claro. ¿Hay alguien que nos auspicia cerveza artesanal Furtiva? Ah, nos puede sponsorear. ¿La probaron? Muy buena. Muy buena, muy buena. Sí, intensa y natural. Sí, sí. ¿Quién te dice? ¿Quién nos dice que no nos sponsoré? Sí, bueno. ¿Cómo sería esa gira? Por ahora lo que tenemos seguro es una fecha en San Martín de los Andes, el 25 de julio, sábado, en el Teatro Municipal. ¡Wow! Sí, así que bueno, estamos... Esa es como la fecha, nada, confirmada, así que... ¿Es en el contexto de algún festival? No, es un concierto, sí, sí, es una locura propia, digamos. Y después estamos ahí hablando con gente de Lago Puelo, de Villa Langostura, de Junín, de Aluminé, para ver de armar alguna otra fecha. Es difícil armarlas a la distancia, así que bueno, vamos sumando y si no iremos a San Martín, por yo lo menos. Yo como algunos los conozco de otros ámbitos, ¿por qué el sur? Estamos profundamente enamorados del sur. Todos nosotros. Inclusive se quieren ir a vivir también. Se quieren vos, ¿no? Yo por ahora no, pero más adelante por ahí sí. No sé. Tiene mucho que ver el sur, la música. Hay muchos músicos dando vuelta por el sur. Sí, de hecho, bueno, nosotros fuimos a un... Esta Bariloche, ¿te acuerdas? Famosa cabeza. Hay un festival de percusión en General Roca que se hace todos los años, muy lindo, muy importante. Y un año que íbamos a ir con Adrián, la sumamos a Brenda, aunque sea flautista. Porque era un fin de semana largo. Claro, nosotros en un fin de... ¿Con buenas intenciones, Brenda? Totalmente, siempre son buenas. Bien, bien. Cualquier persona normal en un fin de semana largo se va a la costa, nosotros nos fuimos al sur. Y bueno... Su nivel de normalidad no es muy alto. Claro. Y nada, fue un viaje muy lindo, muy, muy fuerte. De hecho, fuimos ese día a la Casa de la Cultura a averiguar si había trabajo. Nos dijeron que impactadísimo. Sí, sí, no teníamos título todavía, así que volvimos a seguir estudiando. pero bueno, nada, estamos con muchas ganas de recorrer esos lugares y de llevar esta música y este grupo con estos instrumentos tan raros que no andan circulando por todos lados. Ya que hablaste un poco de normalidad, ¿qué música te gusta, Brenda? normalmente, aparte de la que hacen ustedes. Aparte de cuadrante. Y un poco de todo, de escuchar todo, no sé, es muy amplia la pregunta. Como en cuanto a lo que hacemos, hay una selección que medio se va dando así como... Vamos viendo, no sé, es difícil. Es una pregunta muy difícil. Para los músicos, ¿no? Es como que sí. Como desde el folclore hasta el tango y, no sé, pasando por la música académica europea, porque es lo que, digamos, tenemos que estudiar y estamos preparados para tocar eso. Pero todo lo que tenga que ver con la raíz latinoamericana me parece súper importante reivindicarlo y seguir como construyendo desde ese lugar. Pero en qué música me gusta, bah, es difícil. ¿Andrés? Hay un ícono por ahí. Hay un ícono, ¿no? Sí. Escuché hace un rato cuando hablaban de todo lo que fue el rock británico, de todo lo que es en realidad, ¿no? Es como una gran influencia. Después nos dedicamos mucho a la música de orquesta, no solo por trabajo, sino porque realmente nos fascina. Pero bueno, también está el tango que nos vuelve locos, el folclore. Es como una ¿ustedes, mezcla. Chicos? A mí me pasa lo mismo que a Brenda. No sé, como muy que es muy amplio. No sé, me gusta casi, se podría decir que todo. Y me parece que también lo mismo, como que nosotros últimamente sentimos que apuntamos más al folclore, al tango, no sé, como que es lo que más nos llamó la atención. Y también, bueno, la música académica, nada, bueno, en un principio yo ni siquiera conocía, y cuando empecé a estudiar me empezó a gustar así como mucho. Y por ahí es algo muy lejano a algunas personas, pero es algo que está muy bueno para conocer, digamos. Es accesible y podríamos decir que es un poco nuestra base de formación, como de alguna manera lo que nos hace de base para poder sobre eso construir y generar y hacer otras cosas. ¿Y alguno de ustedes compone? Bueno, sí, yo. Adriancito. Es un secreto, no saldrá de Latinoamérica. Claro, no, yo soy. Me encanta componer. Más que nada me encanta arreglar, componer. Es como me la tengo pendiente aún cada tanto. Una inspiración, ¿viste? Como seguimos buscando la idea de inspiración dentro de la música. Y tanto como llevarlo a otro plano o lo que uno quiere con esa inspiración, ¿no? Tiene un par de partituras escondidas que yo sé que están muy buenas. Porque lo que tiene hoy la tecnología es que en la computadora uno escribe y después escucha en un MIDI no muy fiel a la realidad, pero se hace idea de lo que suena. Y tiene un par de genialidades escondidas que no va a admitir. No, pero bueno. Vamos a escuchar el arreglo de el buen arreglo que el buen arreglo. De Adrián. El buen arreglo. Vamos a escuchar Mezcolanza. Si lo quieren escuchar enterito en nuestro Facebook, que está este tema. Después vamos a poner los otros también, si los chicos nos lo permiten. Sí, por supuesto. Para que los oyentes los escuchen. Y ellos también tienen un Facebook. Ellos tienen un Facebook. A ver, cuenten cómo los podemos contactar. Y el Facebook que los quiera contratar para... Por favor. El Facebook es Cuadrante Cuarteto. Facebook.com/Cuadrante Cuarteto. ¿Está bien eso? ¿Cuadrante solo? No, Cuadrante Cuarteto. Sí, sí, sí. Bueno, busquen Cuadrante, busquen se los vamos a referenciar sí, claro. En el Facebook. Sí, sí, estamos más atentos a otras cosas, como ven. Bueno, eso, Mezcolanza es un popurrí de chacareras. El nombre nunca se me ocurrió, la verdad que no sabía qué nombre ponerle, así que un día Brenda dijo, ¿y si le pones Mezcolanza? Y dije, ah. Claro, el nombre es de Brenda, es verdad. El nombre es de Brenda. Muy bueno, muy bueno. Y pasa que no nos decidíamos cuál chacarera hacer, así que Adri... Se nota claro, que quieren que... Se nota la raíz folclórica que quieren buscar. Esas chacareras están excelentes. Lo que pasa es que cada uno de ellos quería como hacer una chacarera distinta y yo no sabía qué hacer y bueno... Entonces la mezclaste. Esa es la idea. Claro, esa es la idea. Sí, tal cual. Y bueno, ¿algún otro solamente por Facebook los podemos ubicar? Tenemos mail cuadrantecuarteto@gmail.com. Ok. Y bueno, y ahí nos pueden contactar. ¿Y alguna otra actividad que estén haciendo que quieran promocionar? Aprovechen. En este momento estamos con Leila y con un grupo muy lindo de gente haciendo un espectáculo para niños en el Teatro de la Comedia todos los sábados, domingos y feriados a las 5 de la tarde. Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. Se llama Al Mundo en Clarinete y viene de una experiencia previa que ya hacía el director de este ensamble. Es un ensamble de vientos y percusión. Antes era una orquesta de cuerdas, es un concierto didáctico que propone ir recorriendo el mundo con músicas de distintas partes del mundo, con ir conociendo los instrumentos, y la verdad que los chicos la pasan muy bien. Es... ¿Para qué edades más o menos? Yo mira, voy, vamos, no me importa. En el teatro ahí van chicos desde 3 años... A 90, sí, sí. La verdad que Fefe, que es el director, Sergio Feferovich formalmente, Fefe para realidad casi todo el mundo, porque todos saben que... es un tipo muy, muy original, muy divertido, y bueno, igual el espectáculo se armó un poco con la participación de todos los músicos en los ensayos, y Leila y yo nos turnamos las funciones, porque son muchas. No sé qué bueno, me encanta eso. Sí, sí, así están todos invitados. También vamos a escuelas con Al Mundo en Clarinete. Con Cuadrante próximamente hay una nueva propuesta didáctica para escuelas. Sí, ¿en serio? Sí. Qué bueno. Sí, la idea es también ir llevando a los chicos estas músicas, estos instrumentos, y además un poco la experiencia del trabajo en grupo que para un ensamble como nosotros es mucho, es buena parte de todo. Acá nos está haciendo el músico y operador, ¿no? El señor Sebastián Subirana, redondeemos. Y bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Por el espacio. Gracias por invitarnos. Este espacio está abierto para cuando quieran promocionar lo que quieran. Bueno, muchas gracias. Así. La verdad que... Gracias por acercarnos. Es muy bueno lo que hacen, es muy bueno. Un equipo musical no convencional, que a veces lo no convencional se traduce en que no es muy serio, y acá encontramos realmente una calidad artística muy llamativa, la verdad que es muy... Así que bueno, gracias. Háganos caso que son buenos los chicos, en serio, escúchenlo, los chicos, aparte están empezando, o sea que imagínense lo que van a hacer dentro de unos años. Así que gracias. Gracias, compañera, gracias, socia. Gracias, Sofía, nos tenemos que ir, nos vamos a ir en vez de con una cortina habitual, nos vamos a ir con una cortina... totalmente súper musical. ¿Nos vamos con la música otra parte? Sí, nos vamos con la música. Chuck Berry, ¿sí? Un poquito de John Miles para... ¿Cómo no? Bueno, hasta el viernes próximo. Hasta la próxima, gracias. Against modern jazz. All right. Unless they try to play it.